gloria, toda la honra, toda la alabanza sea al Rey de Reyes, Jesús. Esta tarde estamos aquí reunidos porque te amamos. Cantarte, Señor, ofreciéndote mi Dios, alabanza y loor. Cantarte, Señor, ofreciéndote mi Dios, alabanza y loor. Cantarte, Señor, ofreciéndote mi Dios, alabanza y loor. Toda la alabanza sea al Rey.